vamos a mover, porque puro el que de esto y la quiero estremecer, la quiero estremecer. Mueve la cintura, alicia la placa, con gran sabrosura, como se destaca, alicia la placa, ding, ding, blan, sonaron las campanas de San Nicolás, llegó el amanecer con el chiquilla, con el chiquilla, sonaron las campanas de San Nicolás. ¡Ay! Vamos a